lo encontré llorando en un rincón. Vencido y cansado de tanto luchar. Y para todos los desocupados, que en este país hay una banda, loco, ¿eh? Con toda la onda. Sin trabajo está y sufre por nosotros, por no poder zafar. Roban todo, roban los de arriba, pero para abajo nunca miran. Un desocupado, mi viejo, es como vos y como usted. Un desocupado, mi viejo, es que le había que dejar de afanar en los barrios nuevos. Peleaste, ahora no te podés.